Las voces del consorcio. Bueno, seguimos en las voces del consorcio, ya cambiando de voz y de invitado a este programa. Vamos a transitar los últimos 20 minutos del programa del día de hoy. Lo tenemos invitado al señor Alejandro Bisoni, titular de Ascensores Bisoni. Bueno, esta firma que presta servicios a la propiedad horizontal con este tipo de transporte, ¿no? Transporte vertical. Que tiene sus oficinas y talleres en 12 de octubre 5628 de nuestra ciudad, con el teléfono 481-9995. Y estábamos hablando de algunas novedades en el ámbito del trabajo, que se hablaba de un mejor aprovechamiento de la energía, de hablar de la energía eólica. ¿Qué novedades hay? Hola, sí, buen día a todos, antes que nada. Y sí, ahora estamos trabajando, en estos momentos estamos trabajando en el Torreón del Monje, poniendo el primer generador eólico de eje vertical. Verdaderamente es el tema que se viene. Hay muchos problemas de energía que por ahí el ciudadano común acá en Mar del Plata todavía no lo está sufriendo, pero en Buenos Aires ya hemos visto muchas veces el noticiero con cortes de luz. Al cortarse la luz, la gente que vive en pisos altos y si es de avanzada edad no puede subir a su departamento, no tienen agua porque no andan las bombas de agua. Entonces la idea es, o al menos la idea principal sería proveer de estos generadores que, o sea, primero en caso de emergencia sirvan para tener aunque sea un ascensor y que la gente pueda llegar a su vivienda. Y por otro lado, para que puedan tener agua, porque si las bombas no tienen corriente no va a subir agua en el edificio, y bueno, vivir sin agua es complicado. Sí, es un poco complicadito. Alejandro, ¿y cómo funcionan estos generadores? Básicamente el generador, bueno, consta de 8 álabes, que serían como si fuesen las aspas, porque y sería como los de kiosquito que giran rápido. Bueno, es muy similar a eso, nada más que bueno, con otra tecnología, otra superficie. Como un molino. Un molino tradicional. Tiene un generador que genera corriente, la almacenan en baterías y está a través de un alternador. O sea, viene toda una electrónica hecho que pueda proveer la energía acumulada. La pregunta para el que no sabe, ¿qué pasa si no hay vientos? Qué cosa. ¿Tiene? Que en Mar del Plata siempre los hay, pero ¿qué pasa si no hay vientos? ¿No trabajan los generadores estos? Trabajan, digámosle, este tipo de generador tiene sus beneficios a baja cantidad de viento y alta cantidad de viento, contra los molinos tradicionales de viento, ¿no? A 6 kilómetros por hora, ya que es una leve brisa, ya empieza a generar. Lo importante también es tener un buen banco de baterías y la parte electrónica decide cuándo, porque esto también se puede alternar con la luz de DEA, que cuando las baterías estén recargadas empiecen a entregar corriente a las baterías en vez de DEA, con lo cual se bajaría el consumo del edificio, y con esto, bueno, ayudaría a pagar la inversión del molino, ¿no? ¿Y EDEA lo puede capitalizar eso? ¿Lo puede redistribuir? Por ahora, acá en la Argentina, estamos muy atrasados. Sobre todo es una lástima que en este país estemos atrasados con este tipo de ordenanzas y de reglamentación, porque hay muy buenos vientos, ¿no? O sea, sobre todo en nuestra parte sur, los vientos que existen son terribles. Y podríamos hasta vender a la red, suponer en España y todo lo que es Europa. Una de las inversiones que hay es comprar molinos de viento y venderle a la red la corriente. Obviamente la red más barato que lo que la red la vende, pero bueno, el que tiene el molino le genera una entrada de dinero, no se pierde corriente, ayuda a generar, o sea, en vez de tener una gran central con una gran estructura, si hay mucha gente que tuviese vendiendo a la red, bajarían los costos, o sea, terriblemente de la luz. Siguiendo con las preguntas un poco técnicas para el Lego, para el que no conoce nada de esto, ¿se almacena electricidad hasta qué tope? El mismo generador tiene según qué banco de baterías tenga. Uh-huh. El mismo generador ya viene la parte electrónica para desconectarlo cuando están toda la carga completa, ¿no? Y qué no sé si la palabra es esta, ¿no? Pero qué autonomía tienen esas baterías, o sea, cuánto tiempo depende del consumo. Depende del consumo. Claro. Ajá. No se vende esto como un paquete de decir, bueno, dame uno y me lo llevo. O sea, lo primero que hay que hacer es primero hablar con el cliente a ver qué desea hacer con esa corriente, qué desea alimentar, qué autonomía quiere tener y segundo, qué posición está. O sea, yo no puedo vender un molino de esto en el medio de una olla en donde no haya... Que en ningún momento haya viento. O sea, esto supone ahí en donde lo pusimos es un lugar fenómeno. Claro. Que el problema es el otro problema que hay con los molinos, que son los bajos vientos y los vientos muy altos. Fuertes. Con esto, con el sistema que tiene, no es que se frene, sino que nunca se regula, nunca se pasa de vuelta. Claro. Esa es la otra ventaja que tenemos. Con este tipo de molinos, ¿no? Esto requeriría... ya hablando económicamente, ¿se habla de venderlo o se habla de entregarlo en consignación? Mira, por ahora la idea es venderlo. Mm. No se descarta algún otro tipo de venta, ¿no? Mm. La idea sería tratar de que el Estado nos dé una financiación. Mm. Lo subsidie en algún aspecto. En algún aspecto. O que subsidie que para el comprador tengan un acceso a un crédito que con el mismo ahorro de energía vaya cubriendo los gastos, ¿no? Hay gente que trabaja... esto es un producto que, bueno, viene de Buenos Aires, es una fábrica de Buenos Aires y hay gente que está encargado precisamente de esto. ¿Esto necesitaría un service periódico? O un service por lo menos también... con respecto a alguna emergencia, ¿no es cierto?, en el sistema. Se da con una garantía. Ajá. Y bueno, la garantía, nosotros daríamos el servicio de la garantía y el servicio mensual que estaría cubierto alrededor de un año y medio. De la instalación estaría cubierto. Uh-huh. ¿Y qué mantenimiento tiene? No, realmente, o sea, como todas piezas mecánicas, es más que nada un mantenimiento predictivo. O sea, cuando uno ve si le falta grasa, si tiene algún tipo de inconveniente, tiene muchos rulemanes. Después también se está viendo de poner un GPRS. Que bueno, que por otro lado también lo queremos incluir dentro de los ascensores. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Esto es un sistema que cuando detecta alguna falla, envía un mensaje escrito a un celular predeterminado. Ajá. Con esto también lo estamos viendo a ver si lo podemos implementar dentro del ascensor, que cuando el ascensor tenga una falla me envíe un mensaje. Ajá. Y es lo que se viene, o sea, todavía está medio verde. Ajá. Pero que yo me pueda conectar por internet y hasta puedo llegar a ver por internet cuál es el problema en el ascensor. Ajá. Alejandro, ¿ya esto está en venta? ¿Tienen algún precio comercial indicativo? ¿Cómo es? Un precio indicativo que volvemos a repetir, esto primero, o sea, el tema de las baterías es muy importante. Existen la capacidad y la calidad de las baterías, ni más ni menos. Hay baterías alemanas que son espectaculares, tienen un precio más caro y tienen más vida útil, o baterías nacionales. En cualquier caso, habría que primero sentarse con el cliente, ver cuál es la capacidad que necesita. Pero como para tirarlo en un precio estimativo, estamos hablando alrededor de los $15,000. ¿Y con algún tipo de financiación? ¿Cómo serían esos $15,000? Y se podría llegar... primero tendríamos que ver y después ver qué tema de financiación, a quién se lo financiamos. No es lo mismo financiar a un consorcio que a un particular. Claro. Hay que ver también. ¿Ustedes han hablado con alguna institución bancaria para implementar algún tipo de crédito? Se está hablando. Uh-huh. Se está hablando desde Buenos Aires y la idea es llegar a algo interesante, y más con la crisis que tenemos hoy de energía, que se quieren invertir millones y millones en vez de subsidiar, o sea, de dar una ventaja y agrandar la economía, ¿no? Porque si nosotros mejoramos la producción, vamos a dar mayor cantidad de empleo, va a estar distribuido en todo el país. O sea, es una idea que, bueno, en muchos países está surgiendo, es el... Esto y los LED son las dos grandes cosas tecnológicas que... ¿Quién es el país más adelantado en esto? ¿Alemania? Y por ahí más Holanda. Ah, Holanda. Holanda tiene... ¿Y qué es eso de los LED? Los LED es la iluminación por bajo consumo. Ajá. Los LED son esas lamparitas que... Pero bueno, hay unas que se utilizan para iluminación. Ese es otro proyecto que estamos encarando, que por ahora van separados, pero en algún momento se van a unir. El LED es una lamparita que nosotros hicimos el cálculo, que dos ascensores, ¿no?, con cuatro tubos fluorescentes, que es lo normal, consumen por mes 117 kilowatts. Teniendo esa misma iluminación por LED, pasaría a consumir 5. Ah, un ahorro bastante importante. Significativo, ¿sí? Y por otro lado, con otra ventaja adicional, la decoración. No es lo mismo tener unos tubos fluorescentes que tener, suponer, ahora estamos haciendo un techo con cuatro plaquetas de LED, de 6 LED por 6 LED, o sea, tendrían más de 130 LED. Y va a estar en un techo todo de acero inoxidable, en donde las bombitas pasan por un agujerito y se ve solamente una puntita de vidrio. Eso está hecho con otro adelanto, que es el corte por chorro de agua. Calcularle que cortar el acero inoxidable a una medida específica, una distancia específica, tiene que estar dado con una maquinaria especial que se hace por corte de chorro de agua, se hacen los orificios, se hace el corte de la placa de acero inoxidable que van al techo. Y con otra ventaja, yo con una batería estos LED puedo dar una autonomía de más de 24 horas. Ajá. Con otra ventaja, que ya viene con una placa que me lo alimenta directamente las baterías. Entonces cubro el ciclo. Muy bien, estamos con Alejandro Bisoni, titular de Ascensores Bisoni. En un momento continuamos. Sí, tengo una preguntita más para hacer. Bien. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, y estábamos hablando como siempre fuera del micrófono, pero la pregunta que yo quería hacer era, bueno, a raíz de que uno termina siempre usando anteojos porque la luz del tubo, si no está bien regulado, no sé técnicamente cómo se dice, tiene un efecto sobre el ojo, ese parpadeo hace que uno empiece a perder un poquitito la vista, bueno, que es lo que generalmente nos sucede a los que hemos trabajado en oficinas donde hay la luz de tubo y que no se hace esta... no se colocan bien como se debería hacer. No, ¿qué más pasa que nada con el LED? Es que cuando se van agotando. El tema es que el tubo tiene un gas adentro, que lo que ilumina la corriente cuando pasa por ahí es ese gas se ilumina. Eso produce como si fuese un parpadeo, que daña la vista. Aunque ahora se ha mejorado mucho. Y hay dos tipos de luces, la blanca y la cálida, en tubos también. Que eso también cambia, sobre todo sobre el papel blanco, la luz blanca cansa mucho más el ojo. En esto no ocurre. Se le puede dar un determinado ciclaje que es para con unos LED especial, tiene tres filamentos. Según cuáles son las ondas más rápidas y más cortas y con mayor tensión, es el color que uno ve. Uh-huh. Por eso es que se forman los colores. Y bueno, también está la iluminación por LED decorativa, que es con claro, colores. Pero acá también se puede llegar a manejar una luz blanca o una luz cálida. Uh-huh. A mí me gusta mucho más la luz cálida. Cálida, claro. Por ahí uno dice, sí, pero la luz blanca parece que hay más luz. Pero sí, parece, pero cansa mucho. Con la luz cálida parece más mortecina la luz, ¿no es cierto? Parece. Sí. Pero bueno, es importante también preservar la vista, ¿no? Y sí, y aparte se descansa más la vista y... según con qué se acompañe, queda hasta mejor. Sí, un poco más estética por ahí, sí. Que sí. No tan esa luz así blanca. Tan, sí, sí, que la quema, casi cambia que en los ojos. Bueno, todas estas novedades de energía eólica, de iluminación y demás, que nos ha traído hoy en su visita acá a nuestro programa Las Voces del Consorcio, Alejandro Bisoni, que como decimos es titular de Ascensores Bisonio o Bisoni Ascensores. Y en cuanto a cómo marcha el verano, bien. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Demasiado. No hay demasiada gente en general. Sí, reclamos pocos. Los equipos andan bien. Lo habitual. O sea, lo habitual para la cantidad de gente que hay. O sea, si bien hay menos reclamo, también uno hoy puede pasear por el centro o cruzar el centro tranquilamente. Hace 2 años, para cruzar de Luro a Colón se tardaba 20 minutos. Hoy tranquilamente se puede hacer en tiempo razonable. Verdaderamente sí, está. Se ve más gente los fines de semana, ¿no es cierto? Viernes, sábado y domingo, sí. Lunes se extiende. Pero evidentemente hay mucha movilidad, ¿no es cierto? La gente no viene. Hay algunos... Ayer estaba hablando con la responsable de espectáculos de la capital, Susi, y hablábamos de una cosa que es llamativa y significativa. Poca gente, pocos días y demás, pero los espectáculos extraordinariamente bien. Se agotan las entradas, todos andan bien y demás. La gente viene por pocos días, inclusive se quejan los restaurantes, parecería que la gente no va a comer a los restaurantes, pero no se priva de ir a ver los espectáculos. Mirá qué notable, ¿no? Es una cosa... El cambio de horario para los restaurantes y para los espectáculos ha sido un golpe muy bajo. Hoy la gente está casi hasta las 8:30 en la playa. Claro. Entonces uno todavía no está acostumbrado a comer de día. Sí, sí, seguro. Entonces, creo que... Se te vienen las 9:30 de la noche y todavía parece tarde, ¿no? Parece atardecer, ¿no? Sí, entonces son las 9:30 de la noche y no pensás en cenar, porque claro, hay una vida que va con lo natural, ¿no es cierto? Si hay luz de día. Como entrar a los teatros también, de día también, o a los cines sí. de día. Pero son costumbres también. Seguro, seguro, seguro. Bueno, pero verdaderamente yo creo que para Mar del Plata el cambio horario, hay mucha gente que no está muy conforme. No, los restaurantes, quédate tranquilo de que no, han perdido un turno, ya se sabe que se ha perdido el primer turno no. Sí, no, la gente de la playa que espera que se vayan, claro. También no están contentos, porque claro, dice, ya claro. Se tendrían que haber ido, el día sí. No se termina más. No se termina claro, nunca. Claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu presencia. Cuando surja cualquier novedad, por supuesto que tenés micrófono acá en Las Voces del Consorcio, y no obstante eso, nosotros te vamos a requerir también para cómo anda todo el mantenimiento de ascensores y el cumplimiento de la ordenanza y qué etapas a cumplir hay que realizar en este 2009. Esto va a ser para una próxima visita que con mucho gusto te vamos a recibir acá en Radio Residencias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a su disposición y cualquier pregunta... que llamen al teléfono y bueno. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a usted. Bueno, estamos llegando al final de Las Voces del Consorcio. Les decimos que en un ratito nomás llegan las hermanas Capelletti con el programa Antena Económica, el programa de actualidad sobre la comunidad italiana. Y les repetimos la invitación para el próximo sábado a las 12 del mediodía. Exactamente. Recordamos que hoy hicimos un aviso con respecto a la seguridad. Una cosa muy importante, ha habido administraciones que han sido visitadas por amigos de los ajenos. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 12 horas acá en Residencias. Que tengan todos ustedes muy buena semana. Exactamente. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.